porque sentí en mí. Te creía junto a mí y ahora me dices que vas a partir. Solo y sin razón, indiferente todo mes, porque como un tonto entré en tu juego. Pero no comprendo que me mires así. Veo que murmuras, te burlas, te ríes y sé que es de mí. Así me quedo yo, así sin tu calor. Morir solo me queda de amor. Así me quedo yo, así sin tu calor. Morir solo me queda de amor. Razón, indiferente todo mes, porque como un tonto entré en tu juego. Pero no comprendo que me mires así. Veo que murmuras, te burlas, te ríes y sé que es de mí. Así me quedo yo, así sin tu calor. Morir solo me queda de amor. Así me quedo yo, así sin tu calor. Morir solo me queda de amor, de amor. Esteban, gracias por la invitación. Desde Santa Fe, abrazo grande de Freddy y los nobles. Freddy Bernal, un sueño hecho realidad.